La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en esta emisión de las 14 horas de Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana y el entorno de lo que sucede en nuestra casa de estudios. Saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica, así como también Germán Martínez Acevedo, los saluda con gusto en este viernes, ya es viernes número 16, el día número 16 desde el mes de febrero del año 2018. Ahí estamos en una temperatura con 23 grados aquí en la capital del estado de Veracruz, Xalapa, transmitiendo desde Clavijero número 24 a través del 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana. 23 grados, muy agradables, además la tarde está realmente muy bonita y así va a estar de aquí hasta el lunes. Aprovechen porque habrá solecito para todos aquellos que nos gustan los colores vivos, los colores intensos que produce el sol y el verdor de estas zonas, pues hay que disfrutarlos. Además, no será un calor extremo, será unos días realmente disfrutables. Allá por el martes o miércoles, de nueva cuenta, vendrá a descomponerse un poco el clima. Incluso se pronostican que podría haber algunas granizadas, lo cual sería como muy, muy adelantado que hubiera granizadas por estas fechas, pero puede darse. Ya saben cómo estamos con el cambio climático. Y además, recordemos que febrero loco así lo es y marzo otro poco, según dice los antiguos dichos, pero con el cambio climático eso ya, digamos, de esas palabras van perdiendo honor por las cosas que vamos viendo. Bueno, lo que sí llama mucho la atención, lo que sucede en algunas escuelas de los Estados Unidos, donde de repente algún jovencito enloquece, ¿no?, y entra a un salón y empieza a disparar. En alguna ocasión nos preguntábamos, ¿cuándo va a suceder esto aquí en México? Bueno, aquí ya sucede, de repente, recordemos el caso de Monterrey. En Monterrey ya hubo un caso de un niño que metió una arma a su salón, disparó, dejó heridos a varios, mató a la maestra. En fin, qué lamentable que se den ese tipo de circunstancias. En esa ocasión fue este joven que entró a la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas, allá en Parkland, Florida. Y desgraciadamente, dentro de las víctimas, se encuentra un joven mexicano. Un joven mexicano está entre las víctimas de este problema gravísimo, ¿no? Suele pasar, no sé si se ha dado cuenta, que hay tragedias en el mundo, casi en todas las tragedias en el mundo, hay un mexicano, uno o una mexicana que andan por ahí, ya sea un accidente aéreo, ya sea un hundimiento, algún terremoto, o en este caso una balacera. En fin, qué lamentable que las cosas así sean. Se trata de Martín Duque, estudiante de 14 años de origen mexicano, que estaba en esta secundaria, que pues es una de las 17 víctimas que caen en manos de este jovencito que entró allá a disparar a mansalva, haciendo un recorrido por los salones de la secundaria, disparando en varios salones, dejando lugar con el espanto, con el pánico, y que se sale tranquilamente a caminar y va a un Walmart a comprar cosas. No, realmente, qué mal anda la mente de estos muchachos, que para Donald Trump, si fueran de raza negra o latinos, ya los estaría mandando al cadalso, estarían inmediatamente obligados a ir a la pena de muerte, o en ese caso ahí mismo lo hubieran matado, lo hubieran hecho pedazos en ese momento la policía que lo tomó. Pero un muchacho de Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí sí lo mantienen tranquilo. Entonces, ¿qué es lo que pasa dentro de esa gran descomposición de la sociedad? ¿Cuántas cosas hay de por medio? ¿Cuántas cosas nos llevan a una soledad infinita que hace que uno odie a la gente así? ¿Cuántos rompimientos de relaciones humanas hay de por medio? Que no estamos hablando ya de Estados Unidos, son conductas que se van expandiendo en parte del mundo y que evidentemente, siendo nuestro vecino, con su mal ejemplo, expande también a los jóvenes de este país. ¿Cuánta soledad hay de por medio? ¿Cuántas relaciones familiares están truncadas? Y dentro de eso, ¿cuánto existe de educación no formal que tienen los jóvenes, los adolescentes en esos tiempos, donde la violencia es el punto central? Vamos a ver las películas. Todas las películas que invaden el cine en todos lados, todas las cadenas de cinematográficas de México, de Estados Unidos y para gran parte del mundo, todas, la gran mayoría, tienen que ver con la violencia. Todas, ¿no? Todas demostrando la superioridad a través de las grandes armas, las grandes tecnologías. Recordemos que desde que empezó el cine de Estados Unidos, siempre tenía Estados Unidos contra el mundo, ¿no? Sus enemigos son contra el mundo. Primero, los indios a los cuales llegaron los habitantes de Inglaterra a invadir los terrenos de América del Norte y aniquilaron a muchas tribus indias. Entonces, las clásicas películas de vaqueros contra indios, ¿no? Entonces, según esto, los indios eran malos y los aniquilaban, ¿no? Bueno, se acaban los indios. Viene la Primera Guerra Mundial y una parte de Europa es el enemigo de Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial y los enemigos pues son Alemania, son Japón, son Italia, ¿no? Se les acaban en las películas los malos, entonces aparecen los comunistas, la Unión Soviética, ¿no? Entonces eran los malos de las películas. Luego pues se les van acabando los malos, ¿no? Dentro del mundo, aparte de sus mafias y todo lo que van haciendo de películas, acaban siendo después los extraterrestres, ¿no? O sea, si no tenemos más enemigos en el mundo, pues vienen los extraterrestres. Y si no nos creen que son los extraterrestres, los siguientes enemigos son los musulmanes, ¿no? O sea, siempre hay enemigos de Estados Unidos que les echan en las películas, obviamente, todo tipo de tecnologías encima, de guerra, por supuesto, para aniquilar al siguiente. Donde demuestran siempre esa posición absurda, que me parece muy absurda, muy, muy soberbia de decir, en el mundo solamente hay dos personas, los triunfadores y los perdedores. Estados Unidos son los que triunfan y los que no triunfan dentro de Estados Unidos son perdedores. Una forma de tener esas etiquetas realmente desagradables para ser seres humanos. Bueno, todo eso influye dentro de la mente de alguien que no tiene mayor afinidad afectiva con la gente. Ahora, súmele a eso Internet, súmele a eso los juegos que existen en los videojuegos que existen en la actualidad, donde otra vez el punto esencial es la violencia, atacar. El otro día vi una nota, por ejemplo, que hay en México, hicieron un videojuego de peje zombies, ¿no? Mate a un peje zombie, ¿no? Esa es parte del juego, que además es hasta baratito conseguirlo y entonces jugar a matar peje zombies, como les llaman a los seguidores de López Obrador. O sea, estamos realmente por todos lados alimentando la violencia. Y entonces, en lugar de que sean hechos aislados, al contrario, son hechos que se van aumentando dentro de la propia sociedad, que va creando seres como este joven que entra a una secundaria a disparar a mansalva y a matar a quien sea, con todo el de cumplir su requisito de que con eso se desquite y se siente superior a cualquiera, ¿no? Qué triste que tengamos ese tipo de formaciones. Y que ayer un reportero le pregunta a Donald Trump que qué va a hacer ante el control de armas, qué va a hacer con los jóvenes que están metidos en estas ideas de asesinar a la gente en los Estados Unidos. ¿Ustedes saben qué contestó Donald Trump? Simple y sencillamente no contestó nada. Salió del estrado donde estaba él hablando y se fue caminando, dejando como una forma, obviamente, totalmente falta de respeto hacia el reportero que hizo la pregunta, le dio la espalda y se fue. O sea, que es muy lamentable todo ese tipo de cosas que suceden dentro de un personaje, además, que es los Estados Unidos, que es Donald Trump, y que demuestra justo toda esa soberbia, toda esa forma de aniquilar a los demás, de tratar de ser el superior a todos, aplastándolos. En fin, muy lamentable. En fin, todo ese tipo de valores que están en el mundo volando por todos lados, creo que con todo eso debemos de hacer todo lo posible por cambiarlos. Sabemos que no es fácil, sabemos que el ser humano de por sí se manifiesta en violencia en muchos elementos para poder sobrevivir en este planeta. Pero ¿por qué no cambiamos las cosas de repente? Lo cierto es de que vemos estos hechos que se suceden una y otra vez en diferentes partes de los Estados Unidos. Hace un momento, por ejemplo, se reporta un tiroteo en Washington, en una escuela de Washington, en una universidad de manera particular. No hay mayor información, pero alguien más, ya el día de hoy en Washington, entró a una universidad y provocó un tiroteo. No se sabe si hay heridos, no sabe qué pasó exactamente, no hay mayor información al respecto. Pero así las cosas de esta sociedad, que en lugar de que avancemos para bien, parece que avanzamos en la manera más desagradable del ser humano, que es aniquilar a los demás. Pero vamos a la información que tenemos este día de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que la Red Nacional de Instituciones Geográfico-Universitarias se reunirá en la Facultad de Economía. Hay nuevas directoras en las facultades de Pedagogía, Ciencias de la Comunicación y Enfermería en el campus Veracruz Boca del Río. El programa de movilidad de los Estados Unidos convoca a realizar estancias. Nuestra casa de estudios cuenta con especialización en estudios cinematográficos. La experiencia educativa de animación a la lectura aumentó su matrícula. Y esta noche la Orquesta Sinfónica de Jalapa presentará el programa Mahler, una visión celestial. Hoy aquí en el estudio vamos a platicar con Pavel Ortega, quien hablará de su obra Baba Yaga, y con César Huerta sobre la jornada de cuidado de mascotas dejando huella. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. La Universidad Veracruzana será sede de la primera reunión anual de la Red Nacional de Instituciones Geográfico-Universitarias. Eso será los días 23 y 24 de febrero, exactamente la próxima semana, en viernes y sábado. Encuentro en el que académicos e investigadores de diversas instituciones de educación superior dialogarán sobre el rumbo de la enseñanza de esta ciencia en México. María Ramírez Salazar, coordinadora de la Licenciatura en Geografía de la Facultad de Economía, dio a conocer que la inauguración se llevará a cabo el viernes 23 en el auditorio de la Facultad de Estadística e Informática. Posteriormente iniciará una mesa de diálogo en la que expertos abordarán ante académicos, estudiantes y público en general el tema de importancia de la enseñanza de la geografía y cómo contribuyen los geólogos al desarrollo del país. El sábado 24, los participantes harán un recorrido por áreas geográficas interesantes del estado de Veracruz. Entre ellos van a estar en El Encero, en Puente Nacional, en Chianhuistlán y en Villarrica. O sea, va a ser un recorrido interesante para analizar el entorno geográfico de Veracruz. Esta reunión deriva de una situación medular actual, toda vez que los nuevos modelos educativos de los niveles de secundaria y bachillerato pretenden eliminar a la geografía. Dicha determinación afectará al campo laboral y a la disciplina, pues pareciera que no es una formación importante para los jóvenes, lamentó precisamente la maestra Ramírez Salazar. Qué lamentable, ¿no? Es decir, también nosotros lamentamos que entre las escuelas piensen que la geografía no es importante. Y créeme que la geografía no es solamente pintar mapas o aprenderse las capitales de los estados o del mundo. Y además van cambiando de acuerdo con la historia misma de este planeta, ¿no? No, la geografía es muy amplia. Dice la maestra Ramírez Salazar que la licenciatura en geografía de la Universidad Veracruzana opera desde hace 14 años, también busca ofrecer un plan de estudios acorde con las necesidades actuales. Es decir, la geografía, que es una ciencia muy antigua, aunque como profesión no está tan difundida en el mundo, ha transitado desde el punto de vista descriptivo hasta realizar interpretaciones y toma de decisiones. Ahora hay corrientes muy emergentes dentro de la disciplina de la geografía que llevan a estudiar fenómenos no solo de relieve, sino los que tienen que ver con la inseguridad, la movilidad de ciudades, los asentamientos en riesgo, territorios de la mirada del género o la cosmovisión de los pueblos originarios respecto al tema de la geografía. Los temas son muy amplios en la geografía, evidentemente. Las universidades participantes dentro de esta red, que se darán cita aquí en Jalapa, en la Universidad Veracruzana, son la Universidad Nacional Autónoma de México, la Autónoma del Estado de México, la de Guadalajara, la Autónoma Metropolitana en su sede Iztapalapa, la Autónoma de San Luis Potosí, la Autónoma de Querétaro, la Autónoma de Guerrero, la Autónoma de Quintana Roo y el Colegio de Michoacán, además de la Universidad Veracruzana. Esta red de instituciones de geografía fue instaurada en el año 2010, cuya finalidad es reunir a todas las instituciones de educación superior en las que se imparte geografía. Su propósito es mantener un lazo de comunicación y vinculación académica con el fin de que los estudiantes obtengan la oportunidad de realizar movilidad, estancias cortas y conocer los planes de estudio de otras facultades. También cuenta, por supuesto, con miembros honorarios del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, una de las principales instituciones de este país. Y bueno, pues el próximo viernes estarán en la Facultad de Economía, donde se encuentra la Facultad de Geografía, y se reunirá esta red importante de estudios de geografía, la Red Nacional de Instituciones Geográfico-Universitarias, y luego pues estarán dando un recorrido por el estado de Veracruz. Son las 14 horas con 19 minutos. Esta música recibimos a Pavel Ortega. ¿Cómo estás, Pavel? Muy bien, Germán, muchas gracias por invitarme. Vamos a hablar de teatro, pero antes de eso, Pavel, quiero hacer un paréntesis. Tú haz lo que quieras. Algo de lo que quieras. Es tu programa. Además, eres encantador, puedes hacer lo que quieras. Muchas gracias. Oye, ¿cómo está Marichuy? ¿Qué sabes de Marichuy? Pues mira, la situación es complicada porque, pues, como todo mundo sabe, estaba haciendo esta gira uh-huh. por toda la República, iba en esta camioneta muy humilde con 11 personas dentro, volcó en Baja California Sur, perdió la vida una persona. Sí, no era concejala, era del grupo de apoyo del CIG de Baja California, y está un concejal que sí está muy grave. Ella sufrió una contusión muy fuerte en la cabeza y se le rompió el brazo. Bueno, estamos ahí en ascuas. Parece que estamos tratando de reunir un poco de recursos para poder apoyar en estas circunstancias, porque cabe mencionar que la única que no recibió dinero para este trabajo de estar recolectando firmas y todo este proceso ha sido Marichuy, que no aceptó ningún dinero del INE. Mucha gente dice, bueno, ¿y por qué no aceptó el dinero? Pues está dentro de la partida. Es porque esto desde como yo lo entiendo, ¿no? Que es que como en un país en el cual tenemos todas las carencias que tenemos, nos podemos dar el lujo de pagar todo este circo electoral. Perdón que lo diga con esas palabras, pero es que así es como lo veo y es como tendríamos que ir rendiendo cuentas. Entonces esta mujer con estos concejales que la acompañan, haciendo este recorrido por toda la República, repito, sin recursos, si ustedes supieran lo que se gasta, lo que se gastó diario en esta gira, es que es francamente ridículo, una cifra muy, muy pequeña, alrededor, menos de $1,000. Uh-huh. O sea, ¿qué político se mueve con menos de $1,000 sí, diarios? O sea, ni para el desayuno, hace un esfuerzo terrible, que luego dicen, oye, ¿y no te cansas de estar ahí con lo de las firmas? Pues mira, esta gente está haciendo un recorrido por toda la República, escuchando los dolores, las resistencias en cada una de las comunidades, aparte de ir a las universidades, reunirse con los electricistas en el DF, estuvo en la UNAM, estuvo en el Poli, estuvo en la Ibero. Bueno, fue una gira incansable y bueno, estamos en este momento que estamos esperando, bueno, a ver cómo se recupera, cómo progresa pues su recuperación, porque si como quiera que sea un golpe en la cabeza, es un golpe en la cabeza, y 11 personas lesionadas, pues ya me dirás, ¿no? Eso es complicado. Sí, eso es un cuadro bastante complicado, que desgraciadamente ha sido la única que buscó la candidatura independiente, sí, que recibió tantas presiones sí, en el camino. Sí, sí, sí, recordemos sí, lo que le pasó en Michoacán, los reporteros que fueron asaltados, ¿no? Claro, y bueno, que además, qué casualidad, que justo sale una propuesta como esta, una mujer indígena, a la candidatura. Bueno, porque todavía no es candidata, pero bueno, que buscando la candidatura independiente, y en ese momento aparecen un montón. Ah, y sí, aparece Margarita, y aparece el Blanco. Sí, sí, sí. Que mira, qué curioso, ahora que te voy a contar una anécdota rapidísimo, sí, sí, sí, que fue en La Morena, estaba yo buscando firmas, y de repente me encontré una mesa repleta de 9 personas, con botas vaqueras, sombrero, y dije, bueno, me acerco, me acerqué, expliqué la propuesta de lo de Marichuy, y de repente ellos con una risa socarrona sacaron su celular de gama media muy alta, o sea, un iPhone como 10, no quiero hacer publicidad, y riéndose, y traía la hebilla de El Bronco. Entonces yo les dije, oigan, pero ustedes no son de Jalapa, ¿no? Y me decían, no, porque ya ves que los regios tienen esta onda de que son muy orgullosos de ser regios. Dicen, no, no, somos regios, venimos de Monterrey. Ah, pero bueno, ¿y ustedes qué pasa? Bueno, porque nosotros nos pagaron los viáticos y entonces no hay nadie de Jalapa que esté recogiendo firmas para el Bronco, no. Entonces, pues bueno, este tipo de cosas ahí la dejo como comentario, porque realmente pues es así. O sea, ¿quién es gobernador y tiene todos los recursos para presentarse? Un poco como... es muy complicado. Además de por sí que yo siento que a lo largo de esta recolección de firmas, lo que realmente nos ha faltado es recursos para poder realmente las comunidades, porque no hemos podido hacerlo, y difundir bien lo que es la propuesta, ¿no? Sí, que la propuesta pues no es una propuesta electorera, en ningún momento se le llama a la gente a votar o a no votar. Simplemente se le llama a organizarse, que es algo que no estamos dispuestos a veces o de tomarlo como la responsabilidad que tenemos como ciudadanos. Creemos que delegarlo una vez cada 6 años, con eso es más que suficiente. Y miren, delegándolo cada 6 años, ¿a dónde nos ha llevado, no? ¿En qué punto estamos, no? Así es, y que nos dicen que todo lo demás es un peligro, pero el peligro está en la casa, ¿no? Sí, nosotros mismos tenemos mucho que cambiar, ¿no? Y luego veo, perdón, porque a nuestros radioescuchas, porque nos estamos alargando un poco, vete, vamos a tu tema. No te preocupes. Pero de repente leo a Juan Villoro, me parece como Simón del desierto. Sí, sí, sí. Está haciendo su sermón en el vacío. Sí, sí, sí. Y algunos, ay, qué bonito Juan, qué bien escribes, ¿no? Pero está dándonos una realidad. Sí, sí, sí. De que efectivamente nadie está volteando a hacer un apoyo a un proyecto diferente como es el que está planteando Marichuy, ¿no? Sí, ya Marichuy, es el todo. El Consejo Indígena de Gobierno, el Congreso Nacional Indígena, que mucha gente no sabe qué es el Congreso Nacional Indígena. Yo siempre lo explico, no es una organización, es un espacio donde se confluyen 200 o quizá más pueblos originarios del país. Y bueno, la propuesta es que cada año pues es lo mismo, cada año más megaproyectos que llegan y despojan de la tierra, más luchadores sociales que desaparecen, que encarcelan. Pavel, ahorita eso que dices ahorita en ese momento, aquí hemos platicado y algunos nos hemos preocupado por los periodistas asesinados en este año, pero la lista de ecologistas indígenas asesinados en ese país es inmensa, es tremenda. Es vergonzoso porque realmente pues no es que estén preocupados por... O sea, es una cosa que nos concierne a todos como ciudadanos, porque luego dicen, bueno, es que el país siempre está igual, no importa lo que hagan, siempre está igual. Claro que está igual, pero está igual, ¿por qué? Porque solamente son 2 o 3 los que se ocupan de eso. Sí. Cuando es una responsabilidad de absolutamente todos los ciudadanos de este país. Y bueno, yo creo que si no nos sumamos todos a cambiar este país, no va a cambiar nunca. Y el estrato que le estamos dejando de vida a las nuevas generaciones y a nosotros y a todos los ciudadanos es penoso, porque no... Mira, yo ahorita vengo a hablar de mis títeres, pero realmente mis títeres, eso es una cuestión que yo hago y que qué bonito que lo hago y que es un trabajo para la niñez, etcétera. Pero no podría quedar completo como ciudadano si yo no tomara una responsabilidad con respecto a lo que le estamos dejando a las generaciones y a nosotros mismos como ciudadanos. Una responsabilidad, porque los que estamos haciendo este trabajo o que nos hemos ocupado no somos gente especial. Por ejemplo, hoy me dicen, ¿eres activista? Yo no digo, no, yo soy un ciudadano. Porque yo podría decir, soy titiritero, soy dibujante de cómics. Mira, yo soy un ser humano y creo que como responsabilidad de todos los seres humanos que nos escuchan es hacernos cargo de lo que nos concierne como país, como sociedad. ¿No? Yo realmente creo que no podríamos entenderlo de otra manera, y el problema es ese, que no nos responsabilizamos, no nos miramos al espejo. Yo, por ejemplo, hacíamos un chiste hoy en la mañana, decíamos, mira, es que la mujer que es machista, el hombre que tiene rasgos indígenas que es racista, el pobre que se siente rico, esa sociedad, mira, yo realmente creo que la mayoría de la gente es buena, en el sentido de lo que se entiende como buena, pero realmente sacamos lo peor de nosotros, y muchas veces es porque no nos miramos al espejo, porque no vemos la realidad y porque queremos evadirla. Sí es cierto que hay muchas artes que son recreativas, pero por ejemplo el arte, por ejemplo, tiene que cumplir una función, que es el hecho de retratar esta belleza, de inspirar a la gente para poder imaginar mejores mundos, pero está en nuestras acciones de cada día construirlos. Una vez Antonio Gramsci, leyendo a Benedetto Croce, se dio cuenta que además de la política había que buscar el arte. Exactamente. La cultura. Sí. Y bueno, y justo de eso, ya cerrando ese paréntesis, mañana te presentas, ¿no? Sí, mañana me presento. en el telón, en la sala de artes que está en la calle Corona, muy cerca del Parque de los Berros, donde pasa el trenecito El Piojito, que yo le decía hace poco a un amigo, Ekae, que a lo mejor me está escuchando, le dije, mira, es que realmente tú no eres jalapeño si alguna vez en tu infancia no te subiste al Piojito, o te hayan subido o lo que sea. O hay otra también, Pavel, hay bueno, muchos se suben al Piojito, pero otros se van con su bicicleta atrás del Piojito. Ah, claro, claro. Eso ya es cuando estás un poco más grande, porque de pequeño no te enteras mucho, claro. No te suben y ya. Pues bueno, muy cerca de los Berros, donde pasa este trenecito ya de toda la vida, y los ponis, ¿no? Que también ponen ahí, que también yo tengo algunas fotos de niño subido en un pony. Muy cerca de ahí hay un espacio que yo les digo que es la última resistencia que queda, porque es este espacio del telón, donde dan talleres para niños, que yo recuerdo que mi infancia, pues, fue una época gloriosa, porque se ocupó mucho de los niños, porque habían talleres tanto en la Feria del Libro como en el Parque Juárez, como en el Parque Los Berros o en los Tecajetes. En los Tecajetes se armaba una carpita que donde ponían obras de teatro, y había como mucho más interés en los niños y pensando en construir un futuro mejor, ¿no? Ahora realmente yo veo pocos espacios. Sí hay talleres para niños, pero yo creo que de los pocos bastiones que tenemos la fortuna de tener en esta ciudad de Jalapa, pues es el telón. Y ellos ya dan a la tarea de hacer este ciclo de teatro familiar, que creo que es bastante importante, porque es un teatro que hay que seguir manteniendo, que es el futuro público que tenemos. No es el futuro público, es el público de hoy, y que es un público que a veces está muy descuidado, que es el público infantil. Entonces, pues bueno, me invitan a hacer esta función, que es una sola función, el día de mañana, a las 5 y 7 de la tarde, son dos horarios, que por cierto, voy a echar el comercial de que la función de las 5 está casi completamente llena, entonces ya básicamente es para llenar la función de las 7 de la tarde. El costo es de $60, que es una cooperación. Realmente el espacio, pues es que es un espacio que yo realmente encomano al público jalapeño a que por favor lo cuidemos, porque es un espacio donde los niños pues se desarrollan en clases de pintura, clases de baile, clases de teatro, y realmente pues es una forma en que va a generar mejores ciudadanos. Que es un gran proyecto de Fernando y Tania. Sí, exactamente, los que les mando un gran abrazo, realmente han hecho muchísimo, y siguen haciendo, ¿no? Y Atenea, y bueno, más gente que integra el colectivo, ¿no? Así es. Bueno, tu obra se llama Baba Yaga, ¿no? Sí, Baba Yaga es una bruja del folclore ruso, que sería algo así como la Llorona, ¿no? Pero ella tiene una particularidad, que es una bruja que viaja en una casa, que tiene unas patas de pollo, que hay unas palabras mágicas para que camine, que son así como casita, casita, de espaldas al bosque, de frente a mí. Ella, bueno, tiene muchas leyendas en Rusia. Una de ellas es una leyenda que se llama la de Vasilisa. Y bueno, tomo muchos de esos extractos junto con la plástica de M. de Armario, un amigo con el que llevo muchos años trabajando, y con la música de Juan Muñoz, de Stavit Rey, que hace música original, que bueno, lo que hace, crea unas atmósferas increíbles, junto con Verónica Orduña, que también construyó muchas de las cosas, de los artilugios que aparecen con luces y todo esto, pues, y que además justo vengo de allá, del telón con ella, que estuvimos montando las luces. Bueno, es un trabajo en conjunto, aunque sí, bueno, el que está dando la cara pues soy yo, que es el unipersonal de Pavel Ortega, Baba Yaga. Lo presentamos se estrenó en el 2014, hemos ido por varios festivales. La verdad es que ya tiene un público de fans. Hay gente que dice, no, es que mire, todas tus obras, la que más me gusta es la de Baba Yaga. ¿Y cuántas veces la has visto? Pues como unas 11, o 12, o 13, no sé. Yo, es que me encanta. Me encanta que haya gente que haya crecido. Por ejemplo, me decía Fernando también Soto que la primera obra que vio su hijo fue Baba Yaga. Y bueno, imagínate, él crece ahí en el telón. Dice, bueno, yo ya he visto muchas obras de Titres y ya por lo regular no va. Y me dice, pero esta de Baba Yaga, dijo, no. Papá, mamá, no nos vamos fuera, nos quedamos a ver la obra de Pavel, porque es que es la primera obra que vio en su vida. Y eso a mí me genera mucho, porque dices, bueno, al final no lo haces por esto, ¿no? Por ese momento. Porque obviamente has de saber que los chavitos ven una película N veces. Sí. Pero el teatro. El teatro es como más complicado, porque además es algo vivo, ¿no? También lo hablábamos, que decíamos, es que las obras nunca es la misma. O sea, tú ves una obra de teatro hoy, y si sigue rodando, en teoría, dentro de 3 años tendría que ser otra obra completamente distinta. Lo veía mucho con Converso. O sea, tú ves una obra de Converso, no sé, El Oso que no era. Y yo recuerdo que vi el estreno, la vi, bueno, ya es El Oso, ya también es un clásico del teatro de Titres jalapeño. Que, bueno, lo que hace uno es también de Jalapa, ¿no? Y lo ves ahora y es otra obra, ¿no? Es muy, bueno, crece, ¿no? El personaje crece, ya tiene un timing, pero increíble, ¿no? Te transporta. Yo me encanta eso, que el público vaya creciendo con uno y que además se vaya sumando público nuevo. Muy bien, Pavel. ¿Entonces mañana se presenta? Sí, a las 5 y a las 7. No sé si todavía quedan boletos para la función de las 5, pero a las 7, seguro. 60 pesos. 60 pesos. En el telón que se encuentra en la calle de Corona. Corona, al lado del Parque de los Berros. Es una casa, ¿no? Es una casa, sí, ya se adaptó, pero el foro está bastante bien. De hecho, es muy grande porque al lado, antes estaba en el otro lado de la manzana. Era un poco más pequeño, ahora cabe más gente. Y te digo, lo más maravilloso es lo que hacen ahí, que son toda esta labor con los talleres y de trabajo con los niños, que te digo, es un sector muy descuidado, junto con muchos otros también, ¿no? Tercera edad, etcétera. Pues ya platicamos de varias cosas. Sí, verdad, siempre es un gusto. Pues muy bien, Pavel, entonces pues vayan al teatro, a los títeres el día de mañana, ¿no? Claro que sí, nos vemos en el teatro. Perfecto, además Pavel disfruta todo su trabajo. ¿Sí? Ah, yo sí, hay que disfrutarlo porque si no, se nota, ¿eh? Si ven que tú estás sufriendo, la gente lo sufre. Yo le decía el otro día a Juan, que también tenía mucho tiempo que no tocaba en público, le dije, mira, estás nervioso, pero eso está bien, porque eso quiere decir que estás vivo. Claro, pues muy bien, Pavel, pues que estés muy bien. Muchas gracias, hermano. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. Vamos hasta la información de Veracruz, Boca del Río. Mandamos saludos hasta allá, donde se escucha perfectamente bien nuestra señal de Radio Universidad Veracruzana. Y van pasando el carnaval, por cierto, ¿no? Bueno, pero está allá las Facultades de Pedagogía, Ciencias de la Comunicación y Enfermería de la Universidad Veracruzana, Campus Veracruz, Boca del Río, renovaron sus direcciones para el periodo 2018-2022. Las nuevas directoras son de Pedagogía, María del Carmen Sánchez Zamudio, que sucede en el cargo a María Cristina Miranda Álvarez. En la Facultad de Comunicación, la nueva directora es Rosy Lorena Laurencio Mesa, quien sustituye a Marco Agustín Malpica Rivera. Y en la Facultad de Enfermería, Claudia Beatriz Enríquez Hernández, que sustituye a María Elena Montalvo Ruiz, quienes asumieron su compromiso institucional ante académicos, estudiantes y personal administrativo de sus comunidades. El vicerrector Alfonso Gerardo Pérez Morales tomó protesta de las nuevas directivas y José Luis Martínez Suárez y Pedro Gutiérrez Aguilar, directores generales de las áreas académicas de Humanidades y Ciencias de la Salud, entregaron los nombramientos correspondientes en representación de la rectora Sara Ladrón de Guevara. María del Carmen Sánchez sostuvo que entre sus propósitos están fortalecer la investigación científica, promocionar los proyectos innovadores y asumir una cultura de evaluación, que está al frente pues de la Facultad de Pedagogía. Por su parte, Rosy Laurencio invitó a la comunidad académica a trabajar colaborativamente en beneficio de los estudiantes y a través de la transmisión de conocimientos asumir su responsabilidad en el alumnado. Esto es en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. En tanto, Claudia Enríquez, de la Facultad de Enfermería, se promulgó por impulsar el trabajo colaborativo, inclusivo y solidario para sumarse al proyecto de consolidación y transparencia de la Facultad de Enfermería. El vicerrector Alfonso Pérez Morales destacó que la internacionalización y elevar la calidad educativa deben ser compromisos institucionales que prevalezcan durante sus gestiones, que estos dos puntos son importantísimos que ha remarcado en ese proyecto la rectoría, la internacionalización y la calidad educativa. Son las 14:36. Para tener en cuenta. Para todos los jóvenes que van empezando su semestre aquí en la universidad, tengan muy en cuenta que está abierta las convocatorias para que hagan movilidad a partir del siguiente semestre. Es decir, que pueden ir a una universidad de aquí del país, o mejor aún, irse a unas universidades del extranjero, donde tiene convenios nuestra universidad. La Dirección General de Relaciones Internacionales de la Universidad Veracruzana, a través de la Coordinación de Movilidad Estudiantil y Académica, informa que se encuentra abierta ya la convocatoria del programa de movilidad de esta casa de estudios, conocida esa convocatoria como la PROMUV, para estudiantes de licenciatura, posgrado y técnico superior universitario interesados en realizar movilidad nacional o internacional en el periodo escolar agosto-diciembre del año 2018. La primera fase de la convocatoria permanecerá abierta hasta el 8 de marzo. Se recibirán los expedientes de los candidatos a participar en la asignación de espacios disponibles para realizar una movilidad en las diferentes instituciones de educación superior nacionales y extranjeras con las que la Universidad Veracruzana tiene acuerdos de colaboración. Los aspirantes deben cubrir los siguientes requisitos al momento de realizar su solicitud: estar inscritos obviamente en el programa educativo o carrera, tener promedio igual a superior a 8.5, de eso no hay ninguna excepción, tienen que tener su calificación arriba de 8.5, haber concluido el 100% de las experiencias educativas del área de formación básica general para movilidad nacional, haber acreditado al menos el 50% de los créditos de su programa educativo y al menos el 40% de los créditos para movilidad internacional. Los estudiantes de posgrado deberán haber acreditado al menos el primer semestre de su programa. Es importante destacar que para movilidad internacional es indispensable la acreditación del nivel mínimo del idioma de la institución destino y que solo se podrá elegir una modalidad de movilidad. Héctor Rangel Ramírez, coordinador de movilidad estudiantil y académica, explicó que esta etapa tiene como objetivo la asignación de lugares o plazas para los aspirantes, pero que la aceptación definitiva depende única y exclusivamente de la universidad destino, por lo que, al posterior fallo del comité de selección seguirá otro proceso de postulación de acuerdo con las reglas y tiempos de las instituciones anfitrionas. Entonces tienen dos opciones, ¿no? Dos formas de obtener esa movilidad. Primero, cubrir los requisitos, evidentemente, y ya los se seleccionan aquí en la universidad, pero luego tienen que depender, obviamente, de la universidad a donde van a ir, que también harán esa selección. Entonces, para tener una mayor información, una información completa, para participar en este programa de movilidad, el PROMU, pues agosto-diciembre de 2018, pues existe una página donde pueden ver detalladamente todos los requisitos necesarios, que son www.v.mx/internacional, www.v.mx/internacional, ahí buscan el apartado de movilidad, ahí se van a encontrar esa convocatoria. Es una gran oportunidad, y como lo hemos dicho en muchas ocasiones aquí en Voz Universitaria, cuando nos tocó estudiar a nosotros la universidad, obviamente van a decir, bueno, ya hace mucho tiempo, ¿no? No había estas oportunidades. Era dificilísimo que un estudiante universitario pudiera hacer estas movilidades. Y si se podía hacer, tenía que ser con gastos propios, ¿eh? Si la familia podía, pues a uno lo apoyaban. Pero si no, pues nos quedábamos en la universidad hasta acabar la carrera. Pero ahora hay esas oportunidades, estuviendo en su programa educativo o carrera, como antes se llamaba, y pueden irse un semestre a otra universidad, ya sea en el país o en el extranjero. O sea, es importantísimo hacer ese trabajo porque evidentemente pues los horizontes se amplían al tener ese tipo de experiencias. Son las 14:40. Bueno, ahora les comentamos una de las nuevas opciones académicas que hay en nuestra universidad. Se encuentra la especialización en estudios cinematográficos, que está adscrita a la Facultad de Artes Plásticas. Ya dio la bienvenida a la primera generación en un evento que se realizó en el aula Clavijero. Interesante, ¿no? Esta escuela, esa especialización en estudios cinematográficos. Inicia con 17 estudiantes provenientes de diferentes programas educativos y de diversas áreas académicas, que son quienes conforman la primera generación de esa especialidad en estudios cinematográficos, que es un posgrado profesionalizante con validez oficial de la Secretaría de Educación Pública. El documentalista Rodrigo Zárate Muedano fue el encargado de dar la bienvenida a nombre de los profesores y destacó que el ingreso no fue restringido a estudiantes del área académica de artes. Muestra de ellos la diversidad de disciplinas de los inscritos, lo cual va a enriquecer a esta especialización. Hace 2 años inició la construcción de este proyecto educativo, siendo uno de los pocos existentes en universidades públicas del país. Por ello, exhortó a los estudiantes a aprovecharlo al máximo. En tanto, Raciel Martínez Gómez, director de comunicación universitaria y profesor también de esta especialización en estudios cinematográficos, y además, pues como lo sabemos muy bien, es un amante del cine, comentó que este posgrado formaliza el trabajo que realiza el Departamento de Cinematografía de la Universidad Veracruzana a través de diversas actividades que ahora culminan con esta especialización. Ricardo Bennett, que es el responsable del Departamento de Cinematografía, que va a estar, por cierto, el próximo martes aquí en la emisión de las 20 horas, nos va a platicar de esta especialidad, más los eventos que van a realizar, Mencionó que como meta próxima está incluir la especialización en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. De igual manera, dijo que se trabajará arduamente para transformar esa especialidad en una licenciatura y después en una maestría en cinematografía, lo cual sería realmente excelente, sobre todo teniendo en cuenta que en Jalapa hay muchos, muchos, muchos jóvenes que les interesa, que les gusta, que aman y se apasionan con el cine. La especialización en estudios cinematográficos tiene una duración de 2 semestres y está articulada en 2 líneas de trabajo. Una es estudios cinematográficos y la otra línea es escritura creativa de la reseña cinematográfica. Las clases se imparten los viernes de 15 a 21 horas y los sábados de 8 a 17 horas. Los estudiantes tendrán la oportunidad de realizar estancias para enriquecer su formación desde un día hasta una semana, ya sea a finales del primer semestre o inicios del próximo. Las opciones son el Centro de Capacitación Cinematográfica, el CCC, la Facultad de Cine en la Ciudad de México, la Cineteca Nacional, la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Seminario Universitario de Análisis Cinematográfico. Esas son pues las opciones para poder también tener vínculos con otro tipo de instituciones dedicadas al estudio del cine. El núcleo académico está conformado por Elisa Raskin, investigadora del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, Luis Mario Moncada, dramaturgo, guionista y director de la Compañía Titular de Teatro, Itzin Chaca Avendaño, que es cineasta, Mario Muñoz, académico de la Facultad de Letras Españolas, Raciel Martínez también, Ricardo Bennett y Rodrigo Zarate, todos ellos forman parte de este grupo que forma la especialización en estudios cinematográficos. Son las 14:44. Justo Ricardo Bennett invitó a los estudiantes, a la comunidad universitaria y al público diverso al coloquio Filmando en Veracruz, que se realizará los días 27 y 28 de febrero en el Aula Clavijero. En esa ocasión tendrá como invitados a Rosario Vidal, quien va a hablar sobre la comedia folclórica dentro del cine regional, y Eduardo de la Vega, uno de los grandes especialistas del cine, un gran investigador de Oro de la Vega, que va a presentar su libro sobre la censura en la era dorada del cine mexicano. Qué interesante, ¿no? ¿Qué se censuraba cuando se hablaba de la época dorada de México, de la época de oro de México en el cine? Pues Eduardo de la Vega nos va a explicar en su libro. En la presentación de este libro van a participar Raciel Martínez, un experto, ya lo dijimos, del cine, y además siempre sus reseñas son muy buenas. Y va a estar también Rodolfo Mendoza, director de difusión cultural. Previo a este coloquio se va a proyectar las películas Huapango y La Rosa Blanca, que por cierto La Rosa Blanca en su momento fue prohibida. Seguramente eso habla Eduardo de la Vega de la censura de la época dorada, en la época de oro del cine mexicano. Una de ellas fue La Rosa Blanca, estaba prohibida. Bueno, son las 14:45. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Con la revisión de documentos en la sala de reuniones de la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana, inició el proceso rumbo a la Universidad Estatal, en la que participarán más de 10 instituciones educativas de educación superior en busca del boleto para la siguiente parada, que es el selectivo de la Región 7, la cual coorganizará la Universidad Veracruzana, que albergará los deportes de conjunto, y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, que será sede de las eliminatorias de disciplinas individuales, antesala de la Universidad Nacional, cuya sede será la Benemérita Universidad Autónoma de México, avalada por el Consejo Nacional del Deporte de la Educación, el CONDE. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y Cultura. ¿Qué le pasó a Ariel Ortiz? Se volvió muy joven Ariel Ortiz, ahora sí cambió su voz completamente en el Impacto Deportivo. Saludos a Ariel, esperemos que estés muy bien, como siempre pendiente de toda la información deportiva, no solo de la Universidad Veracruzana, sino también de lo que todo lo que sucede en el estado de Veracruz. También mandamos saludos a Santiago Morales, que es uno de los proveedores de la información deportiva universitaria. Bueno, hoy es viernes y el viernes, como sabemos bien, a las 20:30 horas, la hora clásica es el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que va a interpretar esta noche el programa Mahler, una visión celestial, en la Sala Tlacna, Centro Cultural. Bueno, ese programa incluye una de las obras más icónicas del compositor checo Gustav Mahler, así como un animado concierto del húngaro Antal Dorati. El programa, perdón, el programa estará a cargo del joven director Sylvain Ganson, a quien a lo largo de su carrera ha alcanzado una gran proyección dentro de la escena internacional. Él fue ganador del primer lugar del concurso internacional de dirección Eduardo Mata, México, en el año 2005, y del segundo lugar del concurso internacional Jorma Panula, en Finlandia, en el año 2006. Ha dirigido más de 30 orquestas, recibiendo aclamadas críticas por sus poderosas interpretaciones. Además, ha mantenido una muy estrecha relación con el continente americano, dirigiendo orquestas a lo largo de estos periodos. Recientemente obtuvo el título de maestría en musicología de la Universidad de París y ahora está realizando investigaciones especializadas en estudios de género y literatura. El concierto de este día, que iniciará con el divertimento para oboe y orquesta de Antal Dorati, cuya interpretación estará a cargo del oboísta Héctor Fernández, cuya formación lo ha llevado a destacarse a nivel nacional e internacional. Ha sido miembro de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, interpretando corno inglés y oboe. A la par de su quehacer sinfónico, Héctor Fernández se ha destacado en la música de cámara, dando recitales y participando en algunos de los más importantes festivales a lo largo de la República Mexicana. Parte importante de su trabajo ha sido la difusión de música contemporánea para oboe de compositores mexicanos, cuya labor se vio reflejada en su primer disco, Música Nueva para Oboe y Corno Inglés. Desde el año 2003 forma parte de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. El concierto va a finalizar con la Sinfonía número 4 de Gustav Mahler, llevará a los espectadores por un recorrido al cielo a lo largo de sus cuatro movimientos. Por eso este concierto se llama así, ¿no? Una visión celestial, porque la música hacia allá nos lleva. Esta obra será acompañada por la talentosa soprano Alejandra Sandoval, quien ha sido ganadora del primer lugar del 24º Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli en la Ciudad de México y ganadora del tercer lugar en el Concurso de Ópera San Miguel 2009. Recientemente obtuvo el primer lugar en el 13º Concurso Internacional de Música Checa y Eslovaca en Montreal, Canadá, y Green Bay, Wisconsin, en Estados Unidos. Representó a México junto con el barítono Germán Olvera en el programa que se presentó en Montreal, donde obtuvieron el premio Bolsa Lírica Holandesa para hacer lo propio en una serie de conciertos con la ópera holandesa. Desde el 2017 es becaria de creadores escénicos del Fondo Nacional para las Culturas y las Artes. La cita para este concierto es el día de hoy a las 20:30 horas en la sala Tlacna. El costo de las entradas es a las 8 y 120. El costo de las entradas es de 80 pesos y 120, y se pueden adquirir en las oficinas de la Sinfónica de Jalapa y también en la taquilla de la propia sala Tlacna. Son las 14 horas con 52 minutos. Como siempre, hay muchas actividades en este fin de semana, y una de ellas los invitamos a que vayan también al cine, justo en la Naval, que se encuentra aquí en la calle Zaragoza, y ahí en el mero centro de aquí de Jalapa. Hoy inicia un ciclo de cine interesantísimo que se llama Este Sótano, que es impresionante, es una catacumba de cine que realizan nuestros amigos, entre ellos el que organiza Juan José González. El cine de sótano, hoy van a presentar la película Seven, que es sobre siete capitales, donde participan Brad Pitt y Milos Forman, y Brad Pitt estará ahí precisamente, está en esa película, y esta función es a las 8 de la noche. Entonces, ayer estábamos rifando un boleto y se lo llevó Reina Aguilar. Entonces le avisamos a Reina Aguilar que venga por su boleto, porque además el boleto cuesta 30 pesos y con ese boleto tiene la opción de una bebida que le dan ahí al momento que entra al cine. Entonces los invitamos a que vayan precisamente a ver el día de hoy Seven con Brad Pitt y Morgan Freeman, que es a las 8 de la noche en la Naval. Es cine del sótano de la Naval. Ahí van a ver esa película. Entonces, Reina Aguilar, le decimos que tenemos aquí su boleto, venga por favor aquí por su boleto para que vaya a ver esa película, y recuerde que con ese boleto tiene la opción también de tener una bebida. Continuando con nuestra información, también les comunicamos que La experiencia educativa del área de formación de lección libre, animación a la lectura, impartida por Juliana Rivera en los talleres libres de arte de Coatepec, pertenecientes a la Universidad Veracruzana, ha visto incrementarse su matrícula cada periodo. Juliana Rivera comentó que sus alumnos provienen de diversas licenciaturas de la Universidad Veracruzana, la cual enriquece los productos que cada uno entrega al finalizar la experiencia educativa. Como ejemplo, citó la exposición fotográfica Todo es Posible, que también fue concurso y que se inauguró en el 15 de diciembre del año 2017 en el Palacio de Gobierno. El propósito de esta experiencia educativa de fomentar la lectura es precisamente para que los jóvenes amplíen su bagaje cultural y su conocimiento de autores mexicanos y extranjeros, fortaleciendo así su educación disciplinar, dijo Juliana Rivera, quien destacó que si la matrícula de la misma aumentó, ha sido gracias a que los universitarios han recomendado de persona a persona esta experiencia educativa, que forma parte del área de formación de lección libre, con la cual pueden pues tomar este tipo de cursos, que además les da créditos, pero sobre todo una gran experiencia académica. Pues nosotros estamos ya a punto de llegar al final de este informativo el día de hoy. Entonces le volvemos a mencionar a Reina Aguilar. Reina Aguilar, venga por su boleto. Aquí lo vamos a dejar. La función del día de hoy de cine El Sótano de la Naval es a las 8 de la noche. Entonces, pues venga por el boleto. Si también los invitamos a que ustedes vayan, si no han visto la película Seven, que habla precisamente de los siete pecados capitales, una gran película de las relaciones humanas de los tiempos actuales. Aunque la película se filmó todavía en el siglo XX, pero nos marca mucho de cómo se va desarrollando esta sociedad. Los invitamos a que vayan, ¿no? Que vayan a verla. Es muy buena, por cierto. Entonces, con esto nos estamos despidiendo ya. Muchas gracias a Soledad Macías, que está en la realización técnica. Gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Aquí nos escuchamos el próximo lunes. Buenas tardes. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.